el encuentro de Nicodemo con Jesús. Y yo le pedí que comenzara la lectura, no en el primer versículo del capítulo 3, donde está el titulito ahí, sino unos versículos antes, final del capítulo 2, 23 y 24, porque nos da el contexto del relato y del encuentro. Si quieren, y si desconfían que, si lo que voy a decir tiene que ver con la Biblia, pueden tener la Biblia abierta en Juan capítulo 3, porque voy a leer algunos pasajes de allí y algunos sucesos posteriores que creo que nos van a ayudar a orientarnos acerca de una reflexión sobre este pasaje tan conocido, tan conocido. En el final del capítulo 2 dice algo, la verdad, sumamente contradictorio y que llama mucho la atención. A mí por lo menos me llamó mucho la atención. Dice en versículo 23, muchos creyeron en su nombre, obviamente está hablando de Jesús, al ver las señales que hacía. El tema de señales es claramente el objeto de, por lo menos, el primer tramo del Evangelio de Juan, las siete señales que muestran que Jesús era el Hijo de Dios. Pero dice algo difícil de comprender. Dice, muchos creyeron, en cambio, Jesús no les creía, porque los conocía. Ellos creían en Jesús, pero Jesús no creía en ellos. ¿Por qué? ¿En qué contexto? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿A quiénes les está hablando? ¿Qué tiene que ver con nosotros hoy, después de 2000 años de este relato? Y ahí Juan, después de una declaración tan fuerte, que es obviamente texto del Evangelio, del evangelista Juan, introduce deliberadamente un ejemplo viviente de esta contradicción de que muchos creían en Jesús, pero Jesús no creía en ellos. Entonces lo trae a la mesa, lo trae a la escena, un suceso real vivido con esta persona llamada Nicodemo. Y es en ese contexto en donde Juan decide poner, con la guía del Espíritu Santo, a este ejemplo, o mal ejemplo, para que podamos entender cómo a veces creemos en Jesús y Jesús no cree en nosotros. Esta tensión, esta contradicción. Y aparece Nicodemo en escena. Nicodemo es mostrado como un fariseo, no solamente como un fariseo, como un principal. Dentro del grupo de los fariseos, la facción religiosa más importante, que más influencia tenía en la teología del pueblo judío en esa época en el Imperio de Roma, y que más había resistido la influencia cultural y religiosa que venía desde Roma. Pero no solamente eso, aparentemente Nicodemo era mucho más que un fariseo reconocido, era miembro del Sanedrín, esto es el cuerpo jurídico principal judío, el grupo aquel que después, al final de la historia de Jesús, toma el comando, digamos, de todo el proceso que termina en la muerte de Jesús. Nicodemo se acerca a Jesús y al campamento en donde estaban Jesús con sus discípulos y discípulas, y le habla en primera persona del plural. O sea, no viene en apariencia a una entrevista personal a hablar acerca de un tema de él, como muchas veces hemos pensado. Yo la verdad que no creo que haya sido así, creo que el texto no nos permite decir que Nicodemo va a solucionar un problema espiritual personal, sino que va a presentar o a negociar o a entender algo en nombre de todo ese grupo, ese continente, digamos, de los fariseos. ¿Por qué lo digo? Porque habla en primera persona al plural. Y todo el relato, él dice, sabemos que vos sos un gran maestro, y Jesús le dice, pero ¿quiénes piensan cómo? casi todo el relato, excepto de un versículo que vamos a recalar un poco, él le habla en el nombre de todo ese contenido cultural o religioso que son los fariseos y en este caso el Sanedrín. O sea, va como una suerte de espía a la noche de este grupo. Y le dice: sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios. O sea, empieza reconociendo en la autoridad rabínica de Jesús. Pero claro, comienza ya presentando un problema, porque dice que Jesús es un maestro, es un rabino como otros, podríamos también pensar que es un profeta como otros, que viene de parte de Dios. Y cuando Jesús termina el relato, si ustedes ven el final del relato de Nicodemo, él dice claramente, no es que yo he venido de cualquier lado, es que solamente el que estuvo arriba es el que puede bajar. Yo no he venido de parte de Dios, soy parte misma de Dios. Soy Dios hecho hombre. Hay una gran diferencia y es el error principal en el cual Nicodemo incurre y todo el grupo de fariseos, en que reconocen la autoridad rabínica de Jesús, pero como alguien más, uno más del montón que viene de parte de Dios, que por supuesto tampoco está a la altura de ellos. Y Jesús dice: no, yo no vengo de parte de Dios, yo soy Dios. Y lo segundo que me llama la atención es que si hubo una pregunta, o si Nicodemo tenía una pregunta para hacer después de esa presentación de reconocimiento equivocada de la autoridad de Jesús, no alcanza a formularla porque Jesús lo interrumpe, o Juan no la pone porque no le parece trascendente. De manera que si había una pregunta en este diálogo, no aparece en el relato, y Jesús lo interrumpe, o Juan lo pone con la respuesta inmediatamente de Jesús. Mira, te aseguro que quien no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, de una le declara directamente un mensaje muy fuerte. Dice: tenés que nacer de nuevo. Es como volver a empezar, recalcular, como diríamos hoy con el GPS, arrancar de cero, barajar de nuevo, nacer de lo alto, nacer del cielo, como quieran mencionarlo. Mira, esto es así, tenés que arrancar todo de cero otra vez. Porque yo no creo en vos de esta manera, aunque vos crees en mí de tu manera. O sea que Jesús está enfrentándose en este diálogo con un cuadro formado, instruido de la crema del judaísmo, representante, y lo hace, y esto no es menor en el relato juanino, Nicodemo lo visita de noche, no es usual. No lo hace a la luz del día. Esto confirma la teoría de que lo hace en carácter de espía, porque no quiere que todo el mundo sepa que este fariseo tan importante, representante del Sanedrín, va a pleno día a enfrentar a Jesús, que era considerado un peligro, digamos, dentro de la estructura del concepto de la religión y del dominio de los dueños de la fe en ese momento. Va de noche, va en la oscuridad. Todo el relato de Nicodemo está embuido de una discusión en el medio de las tinieblas de la oscuridad. Y esto no es un hecho menor. ¿Por qué no es un hecho menor? Porque Juan, permanentemente en su evangelio, contrasta las distintas imágenes que tienen que ver con luz y oscuridad, con carne y espíritu, con terrenal y celestial. Recuerden que en el versículo 19, y si tienen la Biblia abierta como los recomendé, dice: esta es la causa de la condenación, sigue hablando Jesús, que la luz vino al mundo, la luz es Él, pero la humanidad prefirió más las tinieblas que la luz. Este juego de luz y tinieblas está presente en el diálogo con Nicodemo. La tensión existente entre carne y espíritu, que muchos pueden decir, bueno, esa es una discusión que tiene que ver más con la cosmovisión griega, o gnóstica, no, pero lo pone en el medio del relato judío con un judío principal. Y en el versículo 6 del capítulo 3, Jesús le dice: lo que nace del cuerpo es del cuerpo, lo que nace del espíritu es del espíritu. O sea, estamos hablando de dos dimensiones diferentes. Nicodemo, vos venís hablando de esto, de un segmento así, de este mundo, y yo te estoy hablando de otra cosa. Por eso cuando Jesús le dice la famosa frase, tenés que nacer de nuevo, la estructura mental y el concepto por el cual viene Nicodemo es claro. Bueno, pero ¿cómo hago para volver? O sea, como, ¿qué me estás pidiendo? ¿Cómo hago para volver al vientre de la madre? Lo que decís es imposible. Y Jesús lo mira con amor y no entendiste nada. ¿No ves que tenés que empezar de nuevo? Tensión entre lo terrenal y lo celestial. Y Jesús en el versículo 12 de este capítulo 3 lo dice, pero escúcheme, si les he hablado las cosas terrenales y no entendieron ni jota, esta es traducción de Marcelo, ¿cómo van a creer si le hablo a celestiales? O sea, escúcheme, le hablo de las semillitas, le hablo de los pescados, le hablo de las cosas terrenales, no entendieron ni jota. Ahora que les hablo de cosas superiores, y todo el Evangelio de Juan está hablando de una dimensión espiritual enorme, ¿cómo van a entender? Si no entienden esto, ¿cómo van a entender lo otro? Les está faltando una nueva dimensión de entender estos tiempos. Ustedes que saben entender cuándo la semillita crece no son, y cuándo viene la tormenta, no son capaces de discernir los tiempos que están pasando con la venida de Jesús. Los tiempos espirituales, y enfatizo la palabra espirituales, que está viniendo con Jesús. Por eso tienen que nacer de nuevo. Y toma conceptos muy usuales en Juan, simbólicos, que tienen que ver con agua, con viento, con fuego. Si vamos a algunos versículos atrás en Juan, van a encontrar que Juan el Bautista dice, yo lo bautizo en agua, ¿sí? Pero va a haber otro que lo va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Este juego con los elementos de la naturaleza, que si vemos algunos versículos más adelante, en el capítulo 4, nos encontramos con otra discusión teológica en la localidad de Samaria, esto es con la mujer de Samaria, que tenía varias diferencias con respecto a Nicodemo. En primer lugar, no era religión judía, era religión samaritana, discutían teología diferente, tenían otro lugar, otro monte de adoración, otra concepción de cuáles eran los libros canónicos para ellos y no para los judíos, era mujer además, y encima de eso estaba relegada por el cuerpo de la religión de los samaritanos porque su vida había sido bastante complicada. Cinco maridos has tenido y el que tiene no es tu marido, le decía Jesús. Sin embargo, Jesús le dice, el que bebe del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de ese agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. Está hablando del concepto de un elemento de la naturaleza con una dimensión espiritual cósmica totalmente distinta. El agua que yo les daré brotará para vida eterna. Es un manantial de vida. Ese mismo concepto de que Él trae un agua inagotable, que da una dimensión cósmica y espiritual diferente, la encontramos en el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Y si en el relato de Nicodemo, en el versículo 23, nos dice que está en el contexto de la Pascua, quizá la última Pascua antes de la Pascua en la cual matan a Jesús, en el capítulo 7 está dentro de otra de las grandes fiestas de los judíos, de la fiesta de los tabernáculos. Y es ahí donde Jesús se para al final, el último día de la fiesta, y dice, si alguno tenga sed, venga a mí y beba, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Y ahí se arma un gran lío entre este cuerpo estructurado de los fariseos y los Sanedrín, retan a los guardias porque no lo arrestan, pero hay una persona que aparece otra vez en escena, y es Nicodemo. Y lo vemos allí en el capítulo 7 haciendo una pregunta tímida, no una apología ni una defensa de Jesús. Dice, a ver, una preguntita, dice, ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin escucharlo y averiguar lo que hace? O sea, ¿por qué no averiguamos un poco? Sigue todavía con la inquietud de quién es este tipo, de qué. ¿Quién es en realidad? ¿Qué es lo que dice? No lo condena, pero tampoco termina de creer. No ha terminado de entender, pero meses después del encuentro de la noche, lo que Jesús le dijo de que tenía que nacer otra vez. No lo terminó de entender en el capítulo 7 y vamos a ver que quizás no lo termina de entender al final de su vida. Es una hipótesis. Retomando el relato del comienzo, yo sé, y es verdad, y ustedes me dirán que es la lectura usual dentro del mundo evangélico de este relato, que tiene que ver con el llamado a la conversión de una persona que no conoce al Señor y que necesita la ayuda del Señor, la gracia de Dios, y que muchas veces nosotros utilizamos este pasaje, y está muy bien, obviamente, por supuesto, utilizarlo en el tema de que el nuevo nacimiento, nacer del Espíritu, convertirse, cambiar de vida y todo lo demás. Sin embargo, me parece que el contexto del relato nos está hablando de una persona que es un cuadro formado. O sea, acá estamos hablando de alguien, para poner el contexto nuestro, que se comió todas las clases de escuela dominical, que vino todos los domingos a la iglesia, que leyó la Biblia 42 veces, que se conoce todo el himnario de memoria, que puede citar versículos de memoria. Sin embargo, no tiene una dimensión imprescindible para entender todo lo demás. Él cree, pero Jesús no cree en él. Un cuadro formado dentro de un grupo religioso cristiano, para ponerlo en el contexto de hoy, en el cual conoce todo lo que tiene que conocer, sabe todo lo que tiene que saber, sin embargo, para encontrar la llave de una dimensión diferente, le está faltando algo fundamental. Y yo creo que el epicentro del relato de Nicodemo no está tanto en ese tiene que nacer de nuevo y todo lo demás, sino que está en el versículo en donde dice Jesús: el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignores de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar. No sabes de dónde viene, no sabes ¿a dónde va? ¿Por qué digo esto? Porque es el único momento en el cual Jesús abandona la primer persona del plural y le habla en la primera persona del singular. Porque le dice: ¿vos sos maestro de la ley y no entendiste esto? El único momento en donde hay un diálogo personal. Escúchame, espera. Todo muy lindo, ustedes lo que creen, nosotros los que entendemos, él habla también de nosotros con respecto al cuerpo de los discípulos, pero para Nicodemo, ¿vos sos maestro y no entendiste esto? ¿No sabes esto? El Espíritu de Dios sopla por donde quiere. ¿Oyes un silbo? No sabes para dónde viene ni para dónde va. Eso pasa con aquellos que tienen esta dimensión. Me parece que esta es la llave y el epicentro del diálogo nocturno de Jesús con Nicodemo. Y quizá nos hable a nosotros hoy. Si nuestra fe, nuestro conocimiento, nuestra religión, si a todo lo que nosotros conocemos de la escritura, de esta historia, de teología y demás, le quitamos la dimensión del Espíritu Santo, es una fe incompleta y quizá no hemos entendido la verdadera dimensión de la fe cristiana. Si no reflexionamos en nuestra vida como cristianos, dándole lugar al viento del Espíritu, quizá nos estamos perdiendo de entender mucho de lo que nos pasa en nuestra vida. Si no tenemos esa percepción de ponernos los anteojos, de tratar de discernir todo lo que nos pasa y todo lo que pasa alrededor nuestro, en el mundo, en el universo, en nuestro tiempo, en nuestra vida, en nuestra familia, tratando de discernir dónde está Dios y el movimiento de Dios de un lugar que sé que es un viento de donde no sé de dónde viene y hacia dónde va. No tengo toda la comprensión, pero sé que en el medio de todo esto que me pasa y que me rodea, hay una dimensión espiritual más allá, mucho más elevada de la religión, de la concepción, de los dogmas. Si no nos detenemos a escuchar dentro de todos los ruidos internos y externos en los cuales nos movemos todos los días, ese silbo apacible del cual suele hablar el Señor, que es frescura del Espíritu de Dios, quizá no estemos escuchando toda la dimensión de lo que Dios nos quiere hablar. Obviamente, y los que me conocen lo saben, no le estoy quitando ni un milímetro de presencia y de poder a la palabra viva de Dios. En absoluto, ni siquiera la autoridad que nosotros tenemos por nuestra concepción de fe como autoridad de la palabra de Dios. Pero si esa palabra de Dios no está atravesada en nuestra vida y en la forma que la leemos y la volvemos a leer con los anteojos de una espiritualidad sana, y a veces me permito utilizar la palabra ingenua, renovada, fresca, quizá nos estamos perdiendo muchas cosas de la palabra de Dios. Si no reconocemos humildemente que no tenemos, no solamente todas las respuestas, casi no tenemos respuestas a muchas de las cosas que nos pasan, que no entendemos, que suceden los demás. Y a veces con humildad, cuando hay una tragedia, una enfermedad, un momento, ¿y qué es lo que pasa con Dios? Mirá, la verdad, hermano, no tengo esta respuesta, no lo sé. Y la verdad que muchas veces Dios tampoco da la respuesta. Y si no, no lo voy a hacer. Pero analicen toda la historia de Job. Nunca en el relato, del día, ni en el diálogo final, Dios le dice a Job, ¿por qué? No le da una sola respuesta. Ninguna de todo lo que pasó. No es tan importante entender lo que pasó. Es importante saber que a través de todo lo que pasó, Dios estaba siempre presente con su Espíritu. No tengo que conocer todo. Ni siquiera tengo que dar todas las preguntas a Dios. Es que muchas veces las preguntas que yo hago, como las que quizá Nicodemo hizo, Dios me va a interrumpir, o son intrascendentes a la luz del Espíritu de Dios que guió a Juan en la escritura del Evangelio. No son tan importantes ni mis respuestas ni mis preguntas. Lo que realmente es importante entender es que hay una dimensión que mueve el Espíritu de Dios, que no sé bien de dónde, qué es lo que quiere, no sé bien de dónde viene, no sé bien a dónde va, pero sé y discierno que es el Espíritu de Dios que atraviesa mi vida y mi persona y de todo lo que veo, y que debo tratar de discernir y entender, lo crea o no lo crea, que Dios sí cree en esa dimensión. Y a menos que yo crea en un Dios con esa dimensión, Dios no va a creer en mi religión. No voy a contar todo mi testimonio otra vez, pero cuando en ese momento de angustia, cuando yo tenía un diagnóstico casi terminal, el Señor me trajo a mi mente un versículo, Juan 11:4, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado en él. Yo discutí teológicamente con Dios. Es un texto fuera de contexto, fuera del relato, con una hermenéutica horrible y una exégesis espantosa. Pero Dios me habló a mí así, el Espíritu de Dios. Se ríe de nuestras leyes hermenéuticas. Muchas veces, no siempre, obviamente. Si no, van a dejar de estudiar hermenéutica. Pero tenemos que permitirnos, yo lo aprendí, dentro de la soberbia de creer que porque conocía de la Biblia podía acotar cómo Dios me iba a hablar. No, Dios me va a hablar en este contexto, en este pasaje, porque el pasaje ese de Juan 11 no tiene nada que ver con lo que me está pasando a mí, y menos ese versículo. Pero bueno, Dios es Dios, y el Espíritu de Dios es libre. No sabemos de dónde viene, no sabemos a dónde va, sopla por donde viene, por donde quiere, y nos insta a nosotros lo mismo. Para terminar, a Nicodemo, nuestro amigo, lo vemos finalmente en el capítulo 23 de Juan. Solo Juan nos habla de Nicodemo. Para el resto, para los sinópticos, Nicodemo no existe. Se ve que Juan tenía una fijación con Nicodemo porque lo aparece tres veces y siempre es un antihéroe. Aparece allí en el versículo 23, post-mortem de Jesús. ¿Qué hace Nicodemo? Trae un tarro con 34 kilos de mezcla de mirra y aloe vera para untar el cuerpo de Jesús, junto con José de Arimatea. ¿Habrá en esa sepultura ceremonial judía Nicodemo sepultado su visión parcial, fundamentalista, religiosa vacía, creedor de conocer todas las respuestas y todas las preguntas, viendo una dimensión espiritual que no pasa un centímetro del piso y que no tiene ningún vuelo espiritual ni cósmico? ¿Habrá entendido lo que significaba nacer de nuevo y el viento del espíritu que se mueve donde quiere y hacia donde quiere ir? No lo sabemos. Quizá nunca lo sabremos. Quizá cuando estemos después de la muerte y nos encontremos con Nicodemo le podemos preguntar. Pero lo importante para mí en este texto es pensar en la necesidad que todos tenemos, no importa si tenés un mes, un año, 10 años, 40 años, 50 años de creyente, si conocés la Biblia de memoria, si fuiste a toda la escuela dominical, si conocés todos los seminarios, si venís de cuarta generación de evangélicos o de lo que sea, no podemos perder esa dimensión del Espíritu de Dios que sopla por donde quiere, viene de donde no sabemos, va hacia donde no sabemos y es el único que nos hace ver esa dimensión. Debemos renovarnos, renacer, revivir nuestra fe, nuestro conocimiento con ese soplo fresco, inmanejable, misterioso del que es que nos habla, no nos habla de parte de Dios, sino que es Dios mismo. Y aunque no sepamos bien por dónde sopla, de dónde viene, a dónde va, pero pedirle a Dios de escuchar su voz como un silbo apacible en medio de todos los ruidos y como una luz en medio de tanta oscuridad. Que Dios nos bendiga.